Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, You and I, Siamese lovers we were. You and I had the best thing in the world. And oh, I know I was what went. Si hay una motivación por qué estar en la radio, es porque a través de cada uno de los programas que hacemos con Inés, traemos invitados que siempre aprendemos mucho de ellos. Y si además aprendemos de ellos, porque saben mucho, también pues tenemos la suerte de tenerlos como amigos. Y es el caso de nuestro siguiente invitado, que tenemos un aprecio muy especial. Siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y siempre trae consigo el conocimiento profundo de las cosas, y sobre todo cuando hay temas que desconocemos, porque la información que aquí se divulga tampoco es muy profunda ni muy extensa. Por lo tanto, siempre tenemos que llamar a nuestro amigo José Manuel Martín Medel. Buenos días, José Manuel. Hola. No sé, parece que hay problemas, ¿o no? Sí. José Manuel. Yo te escucho perfectamente. Ah, bueno, había un pequeño detalle, que los duendes siempre meten la mano donde no deben. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Estupendo. Estamos, pero también curiosamente quisiéramos saber, porque hay algo que nos llama la atención, que en México haya ganado un partido de izquierdas y de Andrés Manuel López. Y que queremos saber quién es este personaje, porque ha llamado mucho la atención. Y claro, en México que gane un grupo de izquierdas había resultado muy difícil, ¿no? Hasta ahora había sido absolutamente imposible. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que procede del PRI, el Partido de la Revolución Institucional, que gobernó durante 70 años México, que pasó a la disidencia de lo que luego sería el Partido de la Revolución Democrática, con el cual llegó a ser elegido para ser el alcalde del Distrito Federal de la Ciudad de México, la capital del país. Después fue candidato presidencial en dos ocasiones. En la primera prácticamente le robaron la victoria una combinación de muy distintos manejos, pero que se resolvió con una derrota de apenas el 0,5% de los votos. A partir de ahí empezó a buscar una plataforma propia basada en la movilización social, y hace 4 años pusieron en marcha Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con el que ahora ha ganado las elecciones, tanto las presidenciales como las legislativas, también la mitad de los nuevos gobiernos estatales que se elegían, y es el presidente que más apoyo ha recibido en toda la historia de México. Él ha reunido el 53% de los votos, que son más que sumados los que han conseguido los otros dos candidatos, el candidato de la Alianza del PAN, el Partido de Acción Nacional, la derecha tradicional mexicana, con el viejo, con los restos del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, al que estuvo afiliado López Obrador, y el viejo PRI, que ha sufrido la peor derrota de toda su historia. Por lo tanto, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento es un momento histórico para México, y a ello ha contribuido el hartazgo generalizado de la sociedad mexicana por factores tan importantes como la violencia, la impunidad, la historia de México. De alguna manera, su gran victoria refleja la descomposición del régimen que durante los últimos 20 años ha gobernado México alternativamente con la derecha y el PRI. Que bueno, de alguna forma son dos maneras de expresarse de la derecha mexicana, y que ahora se ven derrotados a nivel presidencial, a nivel legislativo y en buena parte de los gobiernos estatales. Ha contribuido también a esta victoria de Andrés Manuel López Obrador la constante política de agresión contra los mexicanos del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. José Manuel, esta victoria de México, ¿podrá influir en el resto de países hispanoamericanos que en un tiempo que tenían gobierno de izquierda y que ahora pues casi todos son de derecha? ¿Podría haber experimentar ahora una novedad en la política de Latinoamérica? Bueno, esta victoria, aparte de ser un hito tremendo en la propia historia nacional de México, supone un freno a lo que había sido la recuperación de la derecha latinoamericana en colaboración con los gobiernos de Estados Unidos después de la llamada década progresista. Es decir, si hacemos un poco de historia, con la derrota del peronismo en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma en Brasil, la derrota parlamentaria del chavismo en Venezuela, el cambio de presidente y la ruptura de la alianza gubernamental progresista en Ecuador, la llegada de un hombre tan próximo a los paramilitares como Iván Duque, protegido por Álvaro Uribe en Colombia, y la victoria también de la derecha en Chile. Bueno, la victoria en México rompe esta dinámica de retroceso y plantea, desde luego, una referencia para el conjunto de América Latina, aunque el gobierno de López Obrador en México será un gobierno con muchos problemas, y que de momento lo que plantea fundamentalmente es, con ese eslogan de primero los pobres, una recuperación de la soberanía nacional, de la dignidad, de la capacidad de la lucha contra las desigualdades sociales y de ponerle o intentar ponerle remedio a la violencia que cuesta 25.000 asesinatos cada año desde que los gobiernos de la derecha sacaron al ejército a la calle en esa mal llamada lucha contra el narcotráfico, que en realidad es una política de represión social. José Manuel, buenos días, soy Inés. Buenos días. Con todo lo que estás contando, el cambio político en Latinoamérica, ¿es un cambio, puede ser cíclico? ¿O a qué responde? No, yo no creo que sea cíclico. De hecho, la década progresista no era la reedición de ningún proceso anterior, sino un cambio estratégico y estructural en la configuración de nuevos gobiernos que surgían fundamentalmente de la movilización social y que recogían por primera vez las voces de los millones de damnificados por la década anterior neoliberal, las políticas de privatización, corrupción y de empobrecimiento generalizado para aumentar los beneficios de los empresarios nacionales aliados con las redes transnacionales. Esa década progresista fue un momento único en la historia de América Latina que empezó a retroceder por una ofensiva de la derecha, como decía, en alianza con los gobiernos de Estados Unidos, y que en estos momentos tiene todavía escenarios de resistencia muy exitosos, como en el caso de Bolivia, en tremenda crisis como el caso de Venezuela, en tremenda crisis como el caso de Nicaragua, con muchas dificultades también con el gobierno de la izquierda en El Salvador y con muchas contradicciones en el gobierno de la izquierda en Uruguay. Lo que está por ver es si va a haber una segunda oleada progresista donde se reanime la movilización social y se consigan nuevos gobiernos que no cometan los errores de los anteriores y traten de hacer fundamentalmente una política de regeneración, de democratización, de recuperación de esos tres elementos fundamentales que ya en su origen tuvo la Revolución Cubana, que es la defensa de la soberanía nacional, la justicia social al interior de cada país y la integración regional como manera de resistir mejor las presiones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Antonio Manuel, este triunfo de Andrés, ¿podrá ser tendrá una actitud como demostró tenerla en su momento Pepe Mujica? Bueno, yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México debe ser observado, analizado y seguido con ojos nuevos. Es decir, no nos vale ninguna comparación, creo yo, con experiencias anteriores en América Latina. Primero, por las peculiaridades históricas de México. Segundo, por su ubicación en la frontera con el gran imperio estadounidense. Tercero, por la misma personalidad de López Obrador y de la génesis de su movimiento de regeneración basado fundamentalmente en la movilización social. Va a tener muchas dificultades y va a ser hostigado desde el principio con esa acusación tan reiterada de populismo y autoritarismo. Pero lo que él ha propuesto es fundamentalmente un programa de democratización sin romper los moldes de la legislación vigente, pero tratando de recuperar el protagonismo para los más jodidos de la inmensa población mexicana, la mitad de la cual vive en la pobreza, ¿no? Bueno, y me gustaría pasar a otro tema, aunque es un cambio brutal, pero creo que es necesario saber qué va a pasar con el ente público después de toda esa negociación entre los partidos políticos para ver quién va a dirigir la televisión española. Bueno, la moción de censura y el cambio de gobierno abrieron una posibilidad de modificar la situación de secuestro de la radio televisión pública estatal que había impuesto el gobierno del Partido Popular, llevando a Radio Televisión Española y sobre todo a los informativos de Televisión Española al momento de mayor manipulación y de menor credibilidad en su historia. Eso ha abierto un proceso que está siendo complicado por la actuación fundamentalmente del Partido Popular y de Ciudadanos, que se han visto descolocados por la llegada a la presidencia del líder del Partido Socialista y que han intentado por todos los medios impedir un proceso de democratización en Radio Televisión Española que tiene dos etapas. Una, el proceso de elección provisional de un nuevo presidente y un nuevo consejo de administración y, según está previsto, para final de año o en los primeros meses del año que viene, la elección definitiva de una nueva dirección y presidencia mediante un procedimiento de concurso público que es inédito y que permitiría modificar el sistema de elección haciendo que no fuera únicamente la intervención de los partidos políticos representados en el Parlamento quien decidiese, sino que también hubiera una mayor transparencia en torno a los candidatos, que pueden ser cualquiera que quiera presentarse, en la valoración de sus méritos estrictamente profesionales. Tanto el proceso que ahora está en marcha para una dirección provisional como el que debería ponerse en marcha para el concurso público no son sencillos, son complicados y van a tener muchas batallas, porque Radio Televisión Española es un medio muy importante y desde que se puso en marcha el primer estatuto de la radio y de la televisión en 1980 como desarrollo de la Constitución de 1978, siempre el partido que ha gobernado ha secuestrado a Radio Televisión Española. Eso es lo que ahora se intenta resolver. De momento, el Consejo de Administración que se está eligiendo, para el que falta una votación más en el Congreso y dos más para elegir al presidente, este Consejo de Administración de 10 personas va a tener una mayoría del PSOE, porque de los 10 miembros ellos tienen la mitad, 4 representantes del PSOE y uno ha negociado con el Partido Nacionalista Vasco, pero van a tener también la presidencia, que tiene el voto de calidad en caso de empate. Por lo tanto, va a haber una mayoría en el Consejo de Administración del PSOE. Es mentira lo que han titulado algunos periódicos, como ayer mismo el diario El País, diciendo que Podemos iba a dominar ese órgano, porque Podemos tiene la mitad de los representantes, pero no tiene, no va a tener el voto de calidad del presidente. Claro. José Manuel, bueno, los trabajadores de la televisión pública han mostrado su descontento, ¿no?, por ese dominio de los contenidos de televisión y, bueno, pues el Viernes Negro y todo eso. Hay que democratizar la televisión pública y el proceso este, que va a ser tan duro, mientras tanto, hasta creo que diciembre, noviembre, diciembre, que habrá algo ya más concreto y formal, que dirija la televisión pública. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar mientras todo esto ocurra? ¿Y cómo podemos democratizar la televisión pública? Bueno, la democratización de la radiotelevisión pública debería formar parte de un proceso más general de democratización del sistema de medios de comunicación en España, empezando por el audiovisual, donde debería aplicarse el modelo que los gobiernos progresistas empezaron a desarrollar en América Latina y que la contraofensiva de la derecha ha bloqueado, que es el reparto de licencias en tres tercios, uno para el servicio público, otro para los negocios audiovisuales y otro para las iniciativas sociales, que no es la situación en España. En España el servicio público está siendo jivalizado, para los negocios audiovisuales hay el mayor espacio y una total impunidad, y las iniciativas sociales están radicalmente bloqueadas. Y en ese proceso de democratización no solo son importantes las leyes, como ocurrió en América Latina. Las legislaciones en América Latina llegaron por la movilización social que exigía esa democratización de los medios de comunicación. En España el gran problema es que no hay todavía una sensibilidad pública lo suficientemente extendida que entienda la importancia de la comunicación para la democracia. Es decir, sin un sistema en el que cada voto valga lo mismo, todas las voces tengan las mismas oportunidades, no será posible una democracia de calidad. Si os habéis dado cuenta, en España se han podido consolidar movilizaciones muy importantes en torno a servicios públicos como la sanidad y la educación, porque sí hay una conciencia pública de defender esos derechos, pero no ha existido lo mismo, no se ha podido organizar una marea en defensa de una radiotelevisión pública de calidad y democratizada. Por lo tanto, ahí hay una pelea en la que es importante la elaboración de leyes en el Parlamento, pero tan importante, por lo menos, es el que se pueda hacer una alfabetización mediática que explique a la sociedad y haga comprender a la mayoría de los españoles y las españolas la importancia que tiene la democracia en la comunicación para una democracia en general de calidad. Antonio Manuel, pues agradecemos que hayas tenido la amabilidad de atender nuestra llamada, y creo que muchas veces tenemos en contacto contigo, porque cada vez que hablamos pues nos ilustras en muchos sentidos, y te lo agradecemos muchísimo, José Manuel. Sí, yo lo que os propongo es que una vez que sean elegidos de manera provisional, como comentaba, el nuevo presidente y el nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española, volvamos a charlar cuando sepamos a quién proponen para dirigir los servicios informativos de Televisión Española, que ahí va a estar probablemente la gran batalla de esta guerra por la democratización de los medios públicos. Pues así lo haremos, José Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros, José Manuel Martín Meden. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo y siempre a vuestra disposición. Un abrazo. Gracias.